Bueno, a nosotros este comunicado lo publicamos, ¿verdad? Y lo confeccionamos porque entendemos que el momento político que vive el país merece una respuesta clara, ¿no? Hasta ahora no ha habido respuesta clara de ninguno de todos esos personajes que tú nombraste, ¿verdad? Desde el gobierno hasta la cúpula del PCNT. Desde que se inició la pandemia, lo que está en la discusión y lo que está llevándose adelante es nada más y nada menos que la conciliación de clases, ¿no? Agravada o digamos con alguna característica de pérdida de independencia política, ¿verdad?, de la central sindical y del Consejo Central de AEU, que de un tiempo a esta parte ha llevado adelante lo que tiene que ver la vinculación con el Frente Amplio, hacer furgón de cola de todos los planteos del Frente Amplio, y en lo que tiene que ver con la clase dominante, un planteo de conciliación de clase que ya viene desde hace un buen tiempo, profundizado por la desideologización que hay, ¿verdad?, por la falta de discusión política, que ha llevado a desmovilizar totalmente a los trabajadores y ha llevado a generar hinchas, ¿verdad?, hinchas de un partido, hinchas de otro, lo que es la discusión a través de las redes. Ya se ha dejado lo que es la discusión en los lugares de trabajo, las propuestas ideológicas, todo eso se ha banalizado, ¿verdad? Porque es la forma que hay de adormecer, ¿verdad?, de amortiguar y de que nadie se rebele. Desde el inicio de esta pandemia, el PCNT, el primer acuerdo que hace, ¿verdad?, reconociendo la rebaja salarial y avalándola mediante la introducción de una nueva variable, que es el PBI, que no tiene nada que ver con los trabajadores, eso ha llevado a la pérdida salarial en varios lados. Las patronales han abusado, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país, haciendo toda reestructura de personal, ¿verdad?, financiadas por el BPS, porque lo que han hecho es enviar gente a seguro de desempleo. Nosotros tenemos algunos ejemplos en la financiera, en el sistema financiero. Tenemos empresas que han generado ganancias fabulosas, como los del Grupo Santander, Creditel, Crédito de la Casa, que han enviado gente a seguro de paro en forma abundante. También Prosegur, que ha llevado gente a seguro de desempleo, y Prosegur no compró nada más ni nada menos que repago. El Grupo Santander compró paganza en plena pandemia, lo que lleva a que, bueno, las patronales, el gobierno, la clase dominante en su conjunto avance, ¿no?, ante el retroceso de la clase trabajadora. Por eso a nosotros nos pareció, bueno, que es un momento para dar nuestra postura, también nuestra postura en lo que tiene que ver al referéndum. El referéndum también, otra muestra más, el movimiento sindical va de furgón de cola de la fuerza política del Frente Amplio, llevando adelante solamente lo que es el referéndum parcialmente. Ni bien empezó el tema de la LUC, se pronunciaron ya de primera que iban por referéndum y no con movilización, con plan de lucha para enfrentarlo. Pero después, cuando el Frente Amplio votó más de la mitad de los artículos, lo que hizo el PCNT, bueno, fue ir atrás del Frente Amplio. A nosotros nos pasó en el Consejo Central, que resolvimos ir por todo, menos aquellos que no se podían recurrir jurídicamente, y bueno, y nuestro delegado fue y votó otra cosa en el Consejo Central. Y para colmo de males, como bien decías tú, el Consejo Central saca un comunicado, que fue lo que motivó este comunicado extenso, ¿verdad?, porque ahí son varias las cosas que hay, emitió un comunicado en el cual, bueno, yendo en la misma línea que la fuerza política y que la cúpula del PCNT, avalan, ¿verdad?, las restricciones al derecho de reunión. Solamente lo que sí cuestionaban era que tenía que ser por un tiempo, que tenía que estar fijado, y para nosotros el derecho de reunión es inalienable. Es una situación que ya desde el pachecato, ¿verdad?, en medidas restrictivas, es que bueno, hoy está el pretexto de la pandemia o la realidad de la pandemia, pero no sabemos bien en qué puede terminar. Nosotros apelamos a la conciencia de la gente, a la responsabilidad de la gente y no a la represión, ¿no? Uh-huh. Álvaro, lo extraño de ese comunicado emitido por el Consejo Central es que ni siquiera consultó al Consejo de la Banca Oficial. No, no consultó ni al Consejo Central. Ni nuestros dos consejeros, yo y Matías Servicio, nos fuimos convocados. No hubo reunión del Consejo Central. También por otras corrientes de opinión que tenían algún contacto telefónico, tampoco fueron convocados. Salió con el nombre del Consejo Central porque la 98 tiene mayoría. Papá tiene 7 de 11, pero bueno, nosotros no fuimos consultados. Y ni que hablar, la intromisión que es en los asuntos de la Banca Oficial. Que la Banca Oficial es quien debe resguardar los derechos de los trabajadores. El Consejo Central solicita un ámbito, la verdad que no entendemos. Seguramente el Consejo de la Banca Oficial se reunirá también para para analizar esto, ¿no? Nos llama la atención, ¿verdad? Porque además, incluso nosotros seguimos militando presencialmente, no hemos visto mucha gente del Consejo Central de NADEU, no sabemos en qué situación están, pero bueno, esperemos que se reúna. Y bueno, nosotros igual tuvimos que hacer este comunicado porque no... Cuando hay un comunicado de las páginas institucionales de AEBU con esta declaración, obviamente que ameritan un comunicado para desmarcarse de esa situación, ¿no? Álvaro, ¿el Consejo Central cuánto hace que no se reúne? 2 meses. El 15 de octubre fue la última vez que se reunió el Consejo Central. Ha tenido una pausa importante. El estatuto establece que debe ser cada 15 días que se reúna. Nosotros estamos esperando ser convocados cuando se reúna el Consejo Central, ¿no? Telemilitancia. Sí, están militando, ellos generaron 2 equipos de militantes, uno supuestamente presencial y otro desde la casa, por si se contagia. Nosotros ya lo expresamos en la misma mesa del Consejo Central que se habló el tema, que no avalamos ese tipo de militancia, que entre los trabajadores que representamos están atendiendo público, viajando en los blindados, apretados, con ambiente cerrado. Entendemos que los representantes de los trabajadores deben tener el mismo trato, ¿no? ¿Hay muchos positivos en el gremio bancario? Sí, se vienen dando. Hemos tenido algunos contactos, hemos tenido algunos casos positivos. Tenemos en Montevideo ahora algunos, va a haber alguna dependencia que se ha cerrado de las más chicas, pero el servicio continúa habitual, ¿no? Como siempre, por el momento. Nosotros lo que sí hemos reclamado es la confección de 2 dotaciones, ¿verdad? Una que esté trabajando en un resguardo por si se da algún contagio, bueno, que el servicio no se detenga, y más en estos momentos en que el BROU está asistiendo, ¿verdad? Tiene el producto de los préstamos de fin de año, que son importantes, que viene a oficiar como un aguinaldo para los jubilados, pero que es importante tanto para los jubilados como para la dinámica comercial, ¿verdad? Y para todo lo que es la parte económica del país. Álvaro Legapi, muchas gracias. Por favor, José Luis, a la orden.